Partículas, Gabriel. Muy buen día, te habla Santiago Ortega y Franco Magistri. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Bueno, si te pregunto musicalmente, me imagino que también estás lejos de Eric Flor, ¿no? Sí, yo musicalmente, digamos, no soy lo que va al vestuario y te impone música. Encima acá en el Salta tenemos varios que les gusta hacer eso, está el parlante siempre ahí, ya son los encargados de la parte musical previa a los entrenamientos y los partidos. ¿Y vos qué música escuchás? No, a mí me gusta el rock es, digamos, mi preferido, a pesar de ser de Córdoba, cuarteto escucho, pero no soy fanático. Bueno, fuiste protagonista, no sé si lo viste, el día sábado de Viejitos Piola, ¿no? La sección que hemos ideado con Fabián Pérez con respecto a estos jugadores que son mayores a 35 años y que están jugando en la Liga Nacional. Y anoche fuiste protagonista con aportando 9 puntos, 3 rebotes, la buena victoria de Salta Basket, 82-60. Bueno, contento, me imagino, con el presente. Sí, contento. Un partido que era muy necesario ganar. Veníamos de 6 derrotas y la verdad que en la cancha nuestra necesitamos ganar, necesitamos recuperar terreno, y una muy buena victoria contra un rival duro. En lo personal me sentí muy bien, me siento muy bien físicamente, a pesar de tener más de 35 años, me siento bien en la cancha, así que pude aportar lo mío para ayudar a la victoria. Bueno, y me imagino que, como decías, necesaria victoria, porque venían una mala racha, muy mala, de algún modo después de una salida floja por Capital, pero bueno, los tiene último en la tabla de posición, me imagino muy ocupados también con poder revertir esa situación. Si bien vos no formaste parte del equipo de Super 20, Salta Basket había dado la sorpresa en Super 20, y hoy aparece último en la liga. Sí, con el arranque de la liga no comenzamos bien, hemos tenido varios baches, y este último de 6 partidos, habían hecho muy bien las cosas en el Super 20, pero bueno, sabemos que en la liga, ¿no es cierto?, ya los equipos empiezan a hacer ajustes, recambios. Muchos equipos esperaban el arranque de la liga para fortalecerse, y bueno, nos encontramos con un arranque complicado, y ahora estamos intentando revertir la situación. Sabemos que tenemos el material, sabemos que podemos, como decía, estamos últimos, habían ganado los rivales ahí directos, entonces anoche no pudimos dejar pasar la oportunidad y así lo hicimos. Bueno, igual ahora tienen 3 partidos más que duros, ¿no? De local, si bien es una ventaja, donde Salta se ha hecho fuerte durante el Super 20, pero bueno, se les viene Instituto San Lorenzo Olímpico, ¿no? En lo más cercano, me imagino que es un fixture complicado. Sí, es complicado. Lo positivo es que estamos de local. Tenemos que hacernos fuertes acá. Ya ayer lo hicimos y esperamos, bueno, el apoyo de la gente, y creo que vamos a jugar bien. Estamos entrando muy duro, estamos corrigiendo muchos errores, estamos queriendo salir adelante. El equipo se mostró con más actitud y agresividad para revertir esta situación. Sabemos que van a ser partidos contra rivales que están muy bien, que están arriba, pero ahora estamos más preocupados por nosotros. Tenemos que corregir cosas nuestras, que cuando hagamos eso vamos a ser un mejor equipo, y enfrente tengamos a quien tengamos, vamos a tener buenas chances de ganar si es que podemos mejorar y jugar mejor básquet. Primero van a jugar con Instituto, después con San Lorenzo, y me imagino que el tercer partido de estos 3 que van a tener en su casa va a ser como un partido aparte, ¿no? Que va a ser contra Olímpico, que están disputándose en esa zona caliente de la tabla. Sí, seguramente que sí. Igual nosotros sabemos que cada partido para nosotros hoy en día es importantísimo. Cada partido puede ser un pasito para escaparle al fondo de la tabla. Si bien los rivales directos van a ser partidos, como vos decís, mucho más importantes, hoy por hoy no podemos dejar pasar ninguna oportunidad. Cada partido para nosotros es la vida, así que esa es la mentalidad que vamos a tener, encarar el partido de mañana y así ir paso a paso y poder ir jugar mejor para llegar a esos partidos claves también con un buen rendimiento. Recién decías de hacerse fuerte en su casa, en Salta, esto es importante, pero quizás también el punto a ver es el juego de visitante, ¿no? Donde solo tienen una victoria de 10 juegos. Sí, el visitante hemos tenido partidos buenos y muy malos, partidos que no estuvimos cerca de ganar, y partidos como en la cancha de San Lorenzo, en la cancha de Obras, que estuvimos arriba del marcador casi todo el partido y en algunos pocos minutos lo perdimos. O sea, hemos tenido muchos altibajos. También nos ha pasado de local, nosotros no, tampoco de local tenemos muchas victorias, hemos perdido varios partidos de local. Pero como te decía recién, ¿no es cierto? Mejorando nosotros y mejorando la concentración, sobre todo de visitante, estando bien enfocados, vamos a tener el chance de ganar, como casi lo tuvimos en esos dos juegos en Buenos Aires. Todo depende de nosotros, ¿no es cierto? La concentración, como te decía, y el enfoque son fundamentales para en el cierre del juego, esos minutos que estos dos partidos nos sacaron la diferencia, que no vuelva a ocurrir. Bueno, jugaste en Independiente General Pico, Atenas, Peñarol, Quimsa, Boca, La Unión, Libertad, Sionista. ¿Qué encontraste en Salta Básquet? Me encontré una organización nueva, con muchas ganas de crecer, de hacer pie en la Liga Nacional, con gente que está metida y están queriendo ayudar y queriendo que Salta permanezca en la Liga varios años. Una institución, una franquicia, ¿no es cierto?, que es nueva, pero que trabaja muy bien, que a los jugadores están muy cómodos. Bueno, todos sabemos que la ciudad es una ciudad muy agradable, muy linda. Por ahí está un poco alejada, ¿no es cierto?, los viajes son largos, pero nos manejamos mucho en avión. Así que la verdad que contento después de haber pasado por varias instituciones, varias ciudades, la verdad que estoy muy cómodo. Estoy muy contento de ser parte de esta organización, porque es gente muy honesta y que está siempre predispuesta y queriendo que el equipo esté bien, que estén cómodos los jugadores. Bueno, y con tu vasta trayectoria, ¿crees que llegó para quedarse Salta Básquet o lo ves como un proyecto a corto plazo? Solo llegó para quedarse. Están trabajando el día a día con muchas ganas, hay mucha gente que está en la organización y ese es el objetivo que tiene, ¿no es cierto? Hacer pie en la liga y de a poco ir creciendo y haciéndose fuerte y mejorando y corrigiendo errores. Gente que ha estado varios años intentando que Salta tenga un equipo a nivel nacional, entonces te da una oportunidad que no quieren dejar pasar. Están haciendo las cosas bien, han cometido errores, seguramente como a muchos les ha pasado, pero lo importante es que ellos saben los errores que han cometido y quieren mejorar y quieren poner a Salta en un buen lugar a nivel nacional. ¿Y el Gabo Mícolas volvió para quedarse también en la Liga Nacional? esperemos, es la idea, es para lo que trabajo día a día. La verdad es que ahora me quedo sin equipo al arranque de la competencia de este año. Fue un golpe duro, pero bueno, lo tomé como algo para motivarme, para trabajar y para poder demostrar que todavía puedo aportar a un equipo, así que ese es mi objetivo. ¿Y por cuánto tiempo? No, eso es difícil, ¿no es cierto? Cuando termine la liga lo evaluaré, también tengo una familia, ¿no es cierto?, por detrás, así que por ahí la decisión no es solo mía. Así que, bueno, una vez llegado el momento, cuando termine esta liga, ahí seguramente lo charlaré y ahí tomaremos la decisión que creamos que sea mejor. Gabo, te agradecemos muchísimo por el contacto, te deseamos lo mejor para lo que queda esta temporada y, bueno, felicitaciones por la buena victoria de anoche. Dale, le agradezco. Que tengan buen día. Bueno, hasta ahí entonces. La palabra a Nico Ferreira, primero hablando sobre el triunfo de Quilmes sobre Boca. Y ahora Gabriel Mícolas, después de la victoria de Salta Básquet contra Estudiantes de Concordia, así que creo que es un buen momento para meter una pausa y seguir escuchando a Eric Flor, que pidió a Bad Bunny. Vamos. Y tú perdiendo el tiempo con él. Dime dónde está que yo te quiero ver. Yeah. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino.